Pornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es el segundo puntinazo al espacio de Pornauta, obviamente por FM 106.3 Radio Nauta. Tengo el gusto de presentar a mis compañeros Martín y Elu. Elu y Martín, ¿qué tal, andan? Elu? Muy buenas tardes, 5.00 PM. Puntuales. Va mejorando todo. Sí, el programa pasado salió un poquito más tarde, ¿no? Un poquito más tarde, sí, se demoró un poquito, pero bueno, todo tiene que ver con toda esta vorágine que se vivía en la ciudad y bueno, ahora de a poco nos vamos poniendo bien en línea y bueno, así puntualizando la cosa. Nos vamos acomodando ya el segundo puntinazo de este 2013, así que para adelante nomás. Ni hablar, hoy día miércoles, también el viernes vamos a estar a las 17 horas también, así que no se pueden perder ni hoy ni mañana este de Pornauta. Exactamente, hoy que se va a estrenar una nueva sección, acá estábamos con el Tincho, va a empezar otra vez el despelotando, digamos. Nuevamente el despelotando. Claro. Versión 2013. Sí, versión 2013. Con una baja. Claro, sin Tommy sería la cosa, pero bueno, manteniendo la esencia que acompañó siempre este despelotando a lo largo de todo el de Pornauta. Bueno, y también aclarar que es una columna fija que va a estar todos los miércoles. Y bueno, siempre con cosas muy interesantes, esta vez con Tincho. Sí, siempre nos brinda para el análisis, para el debate. Y bueno, justamente esa intención, ¿no? De sacar un poco la estructura del deporte y analizar otras cosas. Si querés te voy repasando más o menos de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Dale, una titulación. Así es, bueno, vamos a arrancar, creo que es de público conocimiento lo que está pasando en estos momentos en Venezuela, elecciones, después de la victoria de Maduro ajustada. Han habido muchos incidentes en las calles que llegan al nivel de 8 muertos y más de 60 heridos, así que vamos a estar hablando sobre eso en estos primeros 15 minutos. También siempre alguna información de la actualidad deportiva nacional. Después, como bien decíamos, nos va a acompañar Tincho con el despelotando al deporte y en esta ocasión con la pérdida del espíritu deportivo. Muchos futbolistas, basquetbolistas que por ahí se encuentran más relacionados con el billete, ¿no? Exacto, cuando entra un poco el dinero se empieza a perder eso de que se llama el espíritu deportivo. El espíritu deportivo, vamos a ver de qué se trata, así que lo vamos a debatir con Tincho. Y en el final del programa nos va a acompañar Gastón. Gastón viene también, mirá, no sabía. Así es, vienen los dos juntos. Ok. Gastón nos va a estar hablando de la final de vóley, del vóley nacional. Porque también vamos a estar anticipando una nota para el viernes, que si bien no está confirmada, pero podríamos decir que en su gran porcentaje sí. Así que, bueno, eso sería todo el programa de hoy. Bueno, vamos así, a repasar primero los teléfonos antes de olvidarnos, para aquel que se quiera comunicar con nosotros. Tincho. Nos pueden llamar al 451-6917, también nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la radio, vos bien decías, por la 106.3 del FM, o si no también por internet a través de radionautafm.wordpress.com. y bueno, si no también a nuestro Facebook, ahora en un rato cuando empiece el despelotando, cualquiera que quiera ir sumando una idea o algo para que debatamos o algo relacionado al tema, nos pueden Va a ser tenido en cuenta. Sí, estamos manejándonos todo el tiempo en el Facebook, así que cualquiera se puede comunicar con nosotros. Cualquier consulta por ahí también que tengan sobre otro tema, que tal vez no lo estemos tratando en el programa, igual son bienvenidos. Y bueno, ahora sí, como anticipabas vos, Elu, primero que nada, aunque no tenga que ver exactamente con lo que es el deporte, bueno, lo que está aconteciendo en Venezuela, obviamente desde acá repudiamos los hechos y ampliando un poco lo que decía Elu. Bueno, ya son 8 muertos y más de 60 los heridos que hay, se podría decir, por la orden del candidato opositor a Maduro, bueno, Capriles, sí. Que bueno, incitó, llamó a su gente, digamos, a la derecha, a las calles, a exigir un conteo manual de votos, que también se aclaró que desde la reforma de la Constitución de 1999 en Venezuela, eso no se puede hacer. Eso es clarísimo. O sea que la ley lo dice. Claro, es así en la Constitución, y entonces bueno, lo que el conteo se hace a través de un sistema que es jurídico. De manera tal que, bueno, todo lo que haya incitado el candidato Capriles es en vano, porque no va a tener respuesta. Y bueno, y obviamente todo lo que ha causado, obviamente la elección fue muy reñida. Sí. Pero bueno, ya se declaró que el presidente va a ser Maduro, y la verdad que actos así no hacen bien a nada. Bueno, también con intenciones de generar un golpe de Estado. Un golpe, exactamente. Yo le iba a decir eso. Tenemos que hablar con las palabras justas. Para mí es un golpe de Estado. Sin más. Sí, sin hablar. Las intenciones son claras, obviamente con el aval de los Estados Unidos. Como siempre. Que bien se sabe que han aportado mucho para la campaña de Capriles. Y bueno, y que se ha notado también, porque de lo que fue la última elección con Chávez todavía con vida, se ha equiparado bastante la cosa. Sí. Y sí. Bueno, obviamente Estados Unidos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Lo que está haciendo Capriles de alguna forma es no reconocer las instituciones. Al decir que hay un fraude, digamos, en las elecciones, al no reconocer la CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Y lo que tiene que hacer en este caso, si realmente tiene pruebas, es llevarlo a la justicia. Claro. Y que ahí se vea realmente si pasó o no. Pero bueno, se conoce que en Venezuela es uno de los sistemas electorales más transparentes que hay, y que no pareciera haber pruebas, y por esto, al no haber pruebas, se termina haciendo un intento de golpe. Sí, la gente va a votar por la quiere. Revolución bolivariana. Entonces, bueno, desde acá, obviamente, como decía Nico, repudiamos este hecho. Y nada, y vamos a seguir informando a ver qué pasa. Y agregar también que, si bien ya hay 8 fallecidos y más de 60 heridos, también hay 135 detenidos. Bueno, y creo que esto va a ayudar un poco a que se calme todo esto, y que bueno, y que esos detenidos ya están a disposición de la justicia para... Sí, de hecho la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del país venezolano también se refirió a este tema, y bueno, dijo que los hechos no van a quedar impunes, que se va a ir a fondo con todo esto. Y que bueno, también lo que hablábamos al principio, dice, en Venezuela de la Constitución de 1999 se eliminó el conteo manual y es automatizado. El conteo manual en Venezuela no existe y se ha engañado a las personas al hacer creer que esto es posible. O sea que la verdad que la intención de Capriles no tiene sentido, solamente es y las chances de que haga fraude, prácticamente que hubo fraude, quedan descartadas. Digamos. Ni hablar, así que bueno, esperemos que esto se empiece a normalizar, toda esta situación. Y yo quería agregar algo que me parece importante también, que es el trato de lo que se hace a partir de los medios de estos casos, porque cuando nosotros vemos una titulación en la que dice, en este caso Venezuela, hay 8 muertos por una manifestación supuestamente, ¿no? O por incidentes, como o por se incidentes. Lo quiere pasar enseguida nosotros lo relacionamos con que son muertes causadas por el Estado, ¿no? O sea, por el Estado, gente que están completamente opuestas. Sí, el oficialismo, diría. En este caso, sí, o quienes se puede murieron, llegar a entender como enfrentamientos, cosa que no lo fue tampoco, digamos. Claro, también, justamente eso. En este caso, los muertos, los fallecidos, son de parte del socialismo. O sea sí. Que eso también es algo fuertísimo, ¿no? Me parece. Ni hablar. Bueno, toda esta situación, obviamente, nosotros de acá también a un tiempo vamos a notar también la influencia de los medios de comunicación, de cómo van a estar tratando de ocultar un poco la información y desviar otra también. Bueno, obviamente con estas intenciones, ¿no? De provocar algo en Venezuela que hoy en día, obviamente sacando a Cuba, es el referente en toda Latinoamérica de cómo queremos nosotros que sea, sí, el pueblo, digamos, sí, sí, quien lleve adelante, obviamente, a su país, ¿no? Y también, bueno, se han atacado muchísimos lugares importantes dentro de lo que era este socialismo, ¿no? Como resistencia, que son las televisoras comunitarias, integrantes del ALBA, sí, que también han sido atacadas por estas gentes, sí, capitalistas, sí. Y que fue incitada a violentos, salir a la calle, porque son violentos encima. Sí, sí, centros de salud también. De hecho, centros de salud. De hecho, Maduro se refirió a estos hechos como unos atentados fascistas, y creo que no está muy equivocado. No, para nada. Así que bueno, nada, volver a repudiar de acá desde Pornauta esto. Y nada, no sé si querían agregar algo más sobre este tema. sino también aprovechar y pasar a recordar que hoy va a haber, por algo que nos afectó a nosotros más de cerca, que fue el tema de las inundaciones acá en La Plata, hoy a partir de las 6 va a haber una charla en el rectorado. Para el que no sepa, quedan 7, entre 47 y 48, en el aula Rocha va a ser, que entre otros van a estar, por ejemplo, el juez Luis Federico Arias, el juez que acá en La Plata estuvo llevando una causa paralela por el tema de los fallecimientos, que lo inhabilitaron hace unos días, no sé si claro. se acuerdan. Sí, sí. Así que bueno, él va a ser uno de los que va a estar en esta charla. También para seguir hablando del panel va a estar Pablo Romanassi, que es del Departamento de Hidráulica, Carola Bianco, que es la directora del Programa de Niñez y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Jurídicas y Sociales de acá de La Plata. Y también va a estar Leandro Moretti, militante del Frente Popular de Darío Santillán de la Corriente Nacional. Así que bueno, todo aquel que se quiera sumar. Sí, bueno, va a ser bienvenido. Como decías, a las 18 horas, ni bien termina de pornauta, va a estar empezando ahí en el rectorado. Y bueno, seguramente se va a debatir muchas cosas que quedaron en el aire, como por ejemplo la cantidad de muertes, varios barrios que no han recibido el total de atención que requieren por todo el daño sufrido. Perdón, sí. Yo no tenía acceso a esa información. ¿Es una conferencia o es una...? No, una charla sobre la inundación. Que me imagino yo que una de las cosas va a ser los motivos van a ser, digamos, cómo poder prevenir esto también, ¿no? Porque si no, otra cosa que pasó es que hasta el mismo día que hubo esta inundación, esta tormenta, de ningún lugar se avisó que podía llegar a pasar algo así, o ni se previno para evacuar, ni se le informó a la gente qué hacer, ¿no? Sí, sí, fue no todo. Sé, ¿qué zonas son las zonas menos perjudicadas por la lluvia? ¿Qué son las zonas más altas? Claro, siguiendo lo que pasó, primero, bueno, las inundaciones en Capital, después las lluvias se prolongaron en La Plata, y bueno, y eso fue todo, ¿no? Después toda esa gente que quedó en la calle sin nada. Sí, sin duda la infraestructura no está acorde para recibir esa tal tormenta. Sí, bueno, el intendente sigue prácticamente sin aparecer. Sí. Estaba de viaje. Estaba de viaje en Brasil y encima, no sé si fueron gente afín a su partido o quién, que publicó unas fotos. Que supuestamente claro, estaba ayudando en los barrios damnificados. Sí, de la noche del martes, y él el martes estaba en Brasil, viajó el miércoles a la mañana. Así que bueno. Sí, un poco de todo. Así viene la mano. Y bueno, imagino que como lo nombramos, otro de los temas va a ser el tema de la polémica que hay en cuanto al tema de los fallecidos. ¿Cuántos son? Si bien a nivel oficial se dice son 52, el mismo juez Arias llegó a decir que son 55. Y hay muchos más. Sí, seguramente. Sobre todo lo que extraña que dentro de la lista oficial el menor tiene 20 años. Y hablando en lugares donde hubo entre 1,70 m y 2 m de agua, muchos niños. Suena raro, y ya ha habido distintas declaraciones de gente que ha dicho que perdió niños, que ha perdido como gente muchos de la otros casos también en hospitales, por ejemplo el hospital de niños, que con falta de energía eléctrica varios se quedaron sin el generador, claro, estaban conectados a un terapia respirador. Intensiva y coronaria. Y tuvieron, bueno, muchísimos fallecidos. Dicen que los fallecidos fueron varios y que no se ha tomado nota de ellos. Scioli se encargó de decir que eran 37, pero que no eran por la inundación porque estaban internados de antes. La verdad que bueno, da un poquito de bronca escuchar esto, pero bueno. Le volvemos a recordar hoy a las 6 en el rectorado, 7 entre 47 y 48. El que se quiera acercar a esa charla será bienvenido. Después de charlar todo esto, como decíamos, que no está relacionado completamente a lo deportivo, pero bueno, valía la pena destacarlo y hacer un breve análisis para que después también se queden en el aire de Radionauta, de FM 106.3, escuchando una tarde cualquiera el informativo de la radio con Faca y Mati. Así que bueno, van a ampliar toda esta situación de Venezuela y seguramente darán a conocer los pasos a seguir. Así que bueno, repasamos nuevamente las vías de comunicación. Nos pueden llamar al 451-6917, escribir en nuestro correo a radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la 106.3 o también por internet a través de radionautafm.wordpress.com, o si no, escribirnos a nuestro Facebook de Pornauta, separado como suena. Bueno, antes de irnos del bloque, un saludo a todos mis amigos que me están escuchando ahí mediante unos mates, me acaban de mandar un mensaje. Buenísimo, y bueno, saludamos también. También mandarle un feliz cumpleaños adelantado sería, a Rafa, también un amigo, que es mañana, Y bueno, ahora que me pide un tema que él quiere escuchar, que va a salir al aire. Dale, me sumo a este saludo. El mío sí sería atrasado, un amigo, Diego, allá de Neuquén. Así que bueno, le mando, seguramente alguno esté escuchando, así que le mando un saludo también. Bueno, ahora sí, vamos a venir con el Desplotando el Deporte en cualquier momento. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Pelotando el deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Sí, segundo bloque de Por Nauta, un puntinazo al espacio, en su segundo programa de la edición 2013. ¿Cuándo se corren las 17-20 horas? ¿Se puede decir se corren? No, no queda mal. Son las 17:20 y estamos en Radio Nauta FM 106.3. ¿Quién ahora está con nosotros? Está Tincho con nosotros, pero Tincho ahora sí. Bienvenido, Tincho. Elu, Nico, Tincho. Tincho somos varios. Tincho. Como tres. Hay varios. Pero bueno, vos sos uno de ellos y te vamos a saludar. ¿Cómo andás? Contento otra vez estando acá, otra vez abriendo el Despelotando, con el tema, un tema para debatir, lo que es el espíritu deportivo que tanto se habla, que tanto se ve en el amateurismo, y quizá eso sea un pie para empezar a pensar que el dinero deteriora el espíritu deportivo. Esa es la consigna de hoy. A quienes se quieren sumar al debate a través de internet, por el Facebook de Por Nauta, separado como suena, y para debatir entre ustedes, porque imagino que estamos acá por interés al deporte. Cada uno habrá practicado deporte alguna vez en su vida, y la misma pregunta, si es el dinero lo que va desgastando el espíritu deportivo en los atletas. Ajá, sí, bueno, que esa es lo que vos planteás, para aquel que se quiera comunicar, quiera dar su opinión, o bueno, una experiencia, también una anécdota puede ser, bueno, lo puede hacer por el Facebook y también por nuestros otros medios de comunicación. ¿Qué cuáles son, Tincho? Se pueden comunicar por nuestro teléfono, llamándonos al 451-6917, por nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por internet a través de radionautafm.wordpress.com, si no por la radio a través de la 106.3, el FM, o si no, como bien decían, escribirnos por el Facebook de Por Nauta, separado como suena. Y bueno, mientras observaba a mi amigo Gastón Calogero atravesar la puerta del Centro Cultural de Vázquez, ya llegó, te quería preguntar otra cosa, desviándome un poquito de lo que va a ser este Despelotando de hoy. Como hincha independiente te lo pregunto, ¿qué opinás de la asunción de Miguel Brindisi como técnico? Ahora que no está Tommy, me queda la opinión a mí, ¿no? Sí, sos vos ahora el representante, el abanderado del rojo. Y yo creo que todo hincha de Independiente realmente espera una especie de hazaña, venga quien venga. Si bien Brindisi capaz que no era el menos esperado, el que más sonaba era Fossati. De todas formas, no nos queda otra alternativa de que darle la bienvenida con los brazos abiertos. Sí, bueno, una situación complicadísima en el Independiente. Y bastante apretado, se puede ver. Aparte hay tres tópicos quizá que es lo que impiden y lo que no se pueden cambiar. Una de ellas, reconocido por la mayoría de los hinchas, la actitud de algunos jugadores. Otra de las tantas es la presión que se siente en el estadio Independiente a la hora de jugar de local. La hinchada, la verdad que está en completa desesperación y eso se hace sentir en el campo de juego. Y la última es esta táctica que se juega hoy en el fútbol argentino, el de meterte con los 11 atrás, ganás un partido. Claro. Vos yendo a buscar el partido es una lógica un poco contradictoria, pero lo perdés. Hoy en día en el fútbol argentino vas al ataque con 3-4 delanteros y terminás perdiendo un partido. Sí, bueno, eso puede ser. Yo fui a ver a River el otro día con Arsenal y bueno, la situación se dio así, y sobre todo porque los equipos no tienen un patrón de juego definido y no saben cómo resolver eso. Y se trabaja muchísimo la pelota parada, el contraataque y bueno, y claro, todo, línea defensiva, todos esos factores son clave a la hora de un partido. Pero bueno, la situación es preocupante, pero no sé, bueno, Cantero creo que dio ahí el último golpe de timón y bueno, dijo chao Gallego y vemos si podemos enderezar algo por lo menos. Tal vez si consiga uno, dos, tres resultados seguidos, Independiente de a poco vaya saliendo o no, ¿viste? Bueno, y habrá que esperar de los de abajo también. También, sí, depende mucho de cómo le vaya a los otros competidores ahí en el promedio. Y bueno, relacionando un poco al fútbol con lo que es esta temática, hay una duda que me concierne a mí, tanto como a muchísimos atletas de distintas disciplinas deportivas, ya sea la maratón, el triatlón, la natación. Si el fútbol es un deporte fácil, guiado por el dinero, en donde el entrenamiento, el espíritu deportivo, los logros individuales, la autosuperación, siguen vigente con tanta farandulería, con tanto manager, con tanta plata de por medio. Sí, han ingresado también varios puntos, se podría decir, al deporte que antes no formaban parte, que obviamente también influyen constantemente, como decías vos, un representante, por ejemplo, Obviamente alguien que busca su beneficio económico a través de un deportista que sería quien pone la mano de obra para definirlo así. Y bueno, explotar ese capital al máximo para que le deje, no sé, algo rentable. Entonces obviamente ese tipo va a buscar la superación constante del deportista. Y bueno, eso también puede provocar cierto desgaste que no hace al amateurismo y al juego en sí, digamos, a lo lindo de jugar, de disputar un deporte. Si nos remontamos por ahí a la historia del deporte, en lo que es el comienzo del deporte en Grecia y los Juegos Olímpicos, veíamos que el deporte se utilizaba como entrenamiento para la guerra. Ajá. Y los Juegos Olímpicos servían como un momento de paz, un momento en que decían, bueno, pongámonos de acuerdo, dejemos la guerra de un lado y vivamos el deporte. Eso era un espíritu deportivo. Después, con el tema del profesionalismo, creo que cambiaron muchísimo los hilos, cambió muchísimo la cuestión, y los jugadores están más abiertos también a la exposición pública. Están todo el tiempo expuestos a los medios, porque también detrás de eso los medios también tienen un negocio muy grande con el deporte, que es uno de los más rentables, más que nada con el fútbol, obviamente, que los derechos de la televisión es lo que el dinero donde más se mueve dinero. Así que eso cambia muchísimo también el espíritu deportivo, y creo que lo que es importante también, la exposición y por ahí la presión que tienen con los medios todo el tiempo. Se puede decir que la autosuperación personal que se puede ver en un futbolista, en la gran mayoría de los futbolistas, nace más de lo que es la plata, el marketing, que superarse en metas físicas como suele ocurrir en otros deportes. Recordemos también que tanto el fútbol como el básquet, los deportistas no llevan una vida plenamente sana como en otros deportes, pero también lo que es el ciclismo, por si no están al tanto, es un deporte en donde las drogas, habíamos hablado en un despelotando del año pasado, es sí, moneda corriente de Armstrong, y bueno, remontando también a otros. Diciendo, justamente citando la declaración de Armstrong, que cuando le consultaron si hacía trampa, Armstrong recurrió a decir que trampa es cuando se saca ventaja sobre el rival. O sea, diciendo que él se inyecta, él utiliza sustancias ilícitas, pero el resto también las usa. Nadie está estándar en el ciclismo. Claro, bueno, todo eso también, como yo decía al principio, son cosas que han ido interviniendo al deporte a lo largo de la historia y del desarrollo del mismo, y bueno, y se han ido metiendo de a poco, y todo obviamente genera... Sí, yo creo que también algo fundamental es el cambio al deporte espectáculo. Hoy en día se utiliza el deporte como un show, un espectáculo, algo al que la gente va a ver como eso, ¿no? Como algo, un show, algo que tienen que dar, o tienen que entretener a la gente. Eso también forma parte y va modificando lo que es el espíritu del deporte. Bueno, sobre este tema acá ya tenemos la primera opinión, que bueno, es del papá de Elu, siempre Miguel, presente. Sí, quien mandó un saludo primero, y bueno, y luego puso que el dinero le maneje el espíritu al deportista debe ser lo peor que le puede pasar. Seguramente a partir de ese momento deja de ser un deportista para pasar a ser un profesional de una práctica deportiva. Que bueno, el análisis sí, me parece perfecto, muy bueno, porque profundo. Básicamente justo, es eso. Obviamente cada uno le dará su definición a lo que es el deporte en sí o a la práctica deportiva, pero básicamente es eso, a lo que uno entiende como deporte, como uno llega al deporte, generalmente, no sé, siendo un nene de 1, 2, 3 años, se cruza con una pelota y bueno, y pasa a ser parte de su vida o no, pero bueno, ya digo, ya es la valoración que uno le da al deporte en sí. Sí, yo creo que el Elu decía bien, y creo que está muy relacionado esto de la pérdida del espíritu deportivo a lo que decía de lo que el deporte se está transformando como un show, y también el tema de la exposición. No sé si recuerdan ustedes, pero creo que uno de los pocos casos relacionados con el fútbol que no tenía exposición era el de Costanzo. ¿Se acuerdan, el arquero de River? Sí, sí. Pero desde el medio de hecho, el mismo deporte, digamos. Te interrumpo un segundo. Sí. Costanzo se acaba de retirar a los 30 años del fútbol. Ah, o sea, mirá, que también tiene puede tener algo que ver con lo que vos decís. Seguramente. Y nada, y decir que no solo esto, que como que el deportista se ve obligado de alguna forma a participar de este espectáculo de estos medios, porque son los mismos clubes los que lo obligan por lo menos una o dos veces por semana a dar conferencia, a ir a tal programa o a hablar por tal medio, entonces como que... Ya forma parte del contrato. Exactamente. De los jugadores. Sobre todo el tema de las conferencias. Aunque no quieras hablar una o dos veces por semana, tenés que salir, tenés que hablar, tenés que estar en todos los medios. Y bueno, creo que esto no ayuda para nada a lo que es el espíritu del deporte. Si es por ahí... Se puede hablar de algunos casos distintos en lo que serían, por ejemplo, el atletismo o los Juegos Olímpicos en sí, que tal vez se trata de mantener cierto espíritu deportivo, pero que también ya hay influencias totalmente notables en ese aspecto, en el atletismo. Y el fútbol había tenido bastantes controversias con respecto al ingreso de los Juegos Olímpicos. Se le puso muchísimas limitaciones, entre una de ellas es el límite de edad, que creo que es sub-23, ahora tiene que ser un claro. sub-23 con uno. Claro, con un jugador arriba de los 23 años. Y también ha recibido muchísimas críticas en el ámbito olímpico por parte del triatlón. Cuando en Londres España había quedado eliminada, creo que ante Hungría, si no mal recuerdo, un triatleta español salió a decir que el fútbol no tendría que ser deporte olímpico, porque para empezar no es deporte de caballeros, segundo, no van todas las figuras de gran auge a los partidos, como pasa con esta limitación del sub-23, y para él el fútbol es como un deporte fácil. Por encima está lo que es la maratón, lo que es el triatlón, lo que conlleva mucho más entrenamiento, más compromiso y por lo visto, por lo que venimos hablando, mucho menos dinero. Sí, sí, seguro. Y bueno, y el profesionalismo, ¿no? Va cambiando eso. Porque un jugador que por ahí antes, desde el amateurismo, que lo hacía por simple gusto y con mucha dedicación, tal vez dejando tiempo para su familia o para estar en la casa... dedicarlo al deporte, además del trabajo. Bueno, ahora vemos cosas distintas. Vemos deportistas multimillonarios que aparecen en la tele todo el tiempo. Entonces eso cambia muchísimo los parámetros, me parece. Bueno, este ha sido el primer despelotando del año. Bueno, espero que le haya servido a todos, ¿no? Los que nos están escuchando, por ahí hayan reflexionado sobre este tema, que la verdad que está como automatizado prácticamente, porque, o sea, es como que al deporte directamente lo relacionamos con el espectáculo, con el marketing, con el negocio en sí. Así que bueno, es algo que por ahí, como decía, lo automatizamos y está bueno de vez en cuando darle otra mirada y pensarlo de otra manera. Así que bueno, Tincho, te vamos ya a despedir. Vas a estar con nosotros el viernes, pero bueno, vos vas a estar fijo los miércoles. Sí, el despelotando va a ir todos los miércoles, va a estar ahí firme el segmento. Que estén atentos porque ya lo vamos a anticipar el despelotando que para el miércoles que viene a través del Facebook de Pornauta. Ah, y yo quiero tirar una info antes de terminar el bloque. Dale. Que tiene que ver con el Club Gimnasia de Esgrima de la Plata, que va a ser un fútbol 5 a beneficio por las inundaciones. Es un partido de fútbol 5 mañana a las 8 de la noche en el polideportivo de la sede del Club Gimnasia Esgrima de la Plata, en calle 4 entre 51 y 53. La entrada es un alimento no perecedero. Bueno, y van a estar presentes figuras como Guillermo, Barros de Chelotto, Pedro Troglio, Timoteo, entre otros. Así que es una buena causa. A beneficio de las inundaciones. Sí, mañana vale la pena, a las 8 de la noche. Vale la pena, bueno, como para ver a esa figura que vos nombrabas y bueno, donar un alimento que le puede ser muy útil a alguien que hoy por hoy está sin nada y la está pasando mal. Así que bueno, ahí la info de Elu. Antes de irnos, repasamos nuevamente las vías de comunicación. Dale, nos pueden llamar a nuestro teléfono 451-6917. Nos pueden escribir a través de nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar a través de internet, radionautafm.wordpress.com es la página, o si no, por la 106.3 a través de la FM, o como decían, escribir por nuestro Facebook. Bueno, quédense por ahí, que ahora seguimos con Gastón, Majo y Guido, que van a ser un polideportivo, se podría decir. Y bueno, nos vamos escuchando a B.B. King. Thank you.

tercer bloque de Por Nauta, un puntinazo al espacio, obviamente por Radio Nauta FM 106.3, nos podés escuchar. Y ahora con invitados nuevos. Nada, sí. Son también. Yo estuve el lunes. Bien de Por Nautas. Sí. Obvio. Majo y Guido. Buenas tardes, Majo. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo andan? Bien. Un placer volver a encontrarlos después de 4 meses ya. Claro. Ni me acordaba cómo era hacer radio. Ni te acordaba nuestras caras ya, prácticamente. Más esto. O menos, de algunos. Algunos, más o menos, sí. A los que vi. Pero bueno, ahora ya nos reencontramos, así que bueno, no sé quién fue el otro día que decía que estaba muy contento de reencontrarnos, porque obviamente nosotros no nos vimos por varios meses, creo que era Tincho Grassi, así que bueno, también obviamente manifiesto también mi alegría de encontrarlos nuevamente a ustedes. Bueno, empezamos con el tenis. Empezamos con el tenis, dale, vamos a empezar con el tenis. Se está jugando el ATP en Monte Carlo, en Mónaco, el Master 1000, y hoy fue victoria de Pico Mónaco, que le ganó Gulbis en 3 sets, 6-0, empezó Pico muy sólido en el primer set, fue todo para él, era jugando increíble, hasta Gulbis se lo vio no jugando en su nivel. Después el segundo set fue para Gulbis 6-3, y el tercero volvió a ser para Pico 6-3. Así que Mónaco avanzó de ronda. Está en octavos de final. Sí, de... Creo que va a jugar con Djokovic. Sí, tiene un partido duro, complicado. A Djokovic le costó ganar, él venía de una lesión después de la serie de Copa Davis en su tobillo, y venció a Iusni por 1-6, 6-4 y 6-4. Así que bueno, la mano también complicada para Mónaco. Para Mónaco, pero bueno, es va a jugar con el número uno del mundo. Y va tomando confianza y ritmo, porque recordemos que Pico había empezado mal el año, logró llegar a las semifinales de Houston y fueron sus primeras victorias, claro, en el circuito. Sobre todo teniendo en cuenta cómo había finalizado el anterior año. Claro, digamos. Que con 4 títulos, había estado top 10. En el top 10, ahora, claro, se encuentra el número 20 del mundo y bueno. Semifinales de Houston y octavos de final de Monte Carlo ahora, más las 3 victorias que tiene en Copa Davis. Claro, tratando de nuevamente andar por el nivel que lo había depositado en el top 10, que bueno, obviamente es complicado, bueno, pero sí, había estado ahí. Y otro que ganó fue Nadal, que va en busca de su 9º título en Monte Carlo, que le ganó a Marinko Matosevic, el australiano, por 6-1 y 6-2. Así que... Y Rafa también estuvo mirando el partido de Djokovic. Así que... Está ahí. Y Juan Martín viene también, Juan Martín del Potro viene por el lado de Djokovic. Así que si el vencedor de Djokovic y Mónaco se enfrentaría al vencedor de Juan Martín del Potro y Nieminen. Así que si los argentinos ganan, se pueden cruzar en cuartos de final. Todos asegurando uno en semifinal. Un maleficio. Todos y todo con Djokovic. Así que sí, viene complicada la mano para los argentinos. Sí. El abierto de Monte Carlo, decíamos. Sí, el abierto de Monte Carlo. Polvo de ladrillo. Master 1000. Así que muy bueno, también, claro, como hablábamos el lunes, del Potro readaptándose a la superficie. De polvo de ladrillo, que claro, no es su preferida. Y le costó el debut a Juan Martín también. Juan Martín perdió el primer set. Y en frente a quién fue. A mí me dejaste sin el apellido. Pero no importa, igual. Bueno, me olvidé, pero le costó el arranque hasta que se acomodó. Ah, contra Diego Palau. Claro, y ahora... El ucraniano juega rarísimo, tiene una forma de sacar más rara que mi vida. Él mismo lo aclaraba. Sí. Y ahora, bueno, con Nieminen. Decíamos. Bueno, y otra cosa que le aclaró Juan Martín es que todos sabemos la respuesta, que es que no va a estar frente a República Checa en Praga por las semifinales de la Copa Davis. Así que no. Así que no, ya lo dijo. El equipo extraño, es, ¿no? Sí, el equipo es el que se venía manejando. Sí, vamos a ir con todo allá y esperemos traernos una victoria. Y si no, creo que los 4 que jugaron frente a Alemania y Francia tienen todo bien puesto para ganar. Bueno, y ahora empecemos, perdón, sí, empecemos a prender velas para que Tomás Berdych se pueda romper las 2 piernas. Sí, sobre todo así... Stepanek. Yo tengo recelo con Stepanek, no lo quiero. Lo declaro acá. Enemigo. Sí, pero el jugador más peligroso me sí, parece es que es Berdych, ¿no? Pero Stepanek especuló mucho en Ostrava 2009 y yo me olvido. Se bueno, hizo memoria, el lesionado el viernes. Enemigo público de Pornauta. Sí, Radek Stepanek. Encima, Stepanek, el hombre más feo del circuito es Radek Stepanek también. Así que bueno, ha recibido bastante, ¿no? Stepanek. Sí, está sí. De este lado. Ha tenido para que tenga. Ojalá que no se despierte muy enojado en esa serie de Copa Davis y nos podamos traer la final, ¿no? La clasificación a la definición de la Davis. Que nos podamos traer la final a casa, por favor. Está difícil, pero también estaba difícil la serie con Francia y se salió todo adelante. Se puede dar, ¿eh? Todo se puede dar en Copa Davis, puede pasar cualquier cosa. No existe ranking ya, en Copa Davis, ya, tenemos ya está visto. Que el 63 del mundo le puede ganar perfectamente al 12, al 13. No hay mucha vuelta, no. Es un partido. En Copa Davis hay que salir a jugar, querer ganar ese punto, tirar todos para el mismo lado. Y lo bueno que vuelvo a repetir es que tenemos a los españoles de nuestro lado, que ganemos, así que... Por ahí nos bendicen. Sí, ojalá Rafa tire unos tips. Bueno, antes de cambiar de deporte, nosotros habíamos planteado una consigna que se refiere básicamente al momento independiente. Y es si Miguel Brindisi piensan o no que es el indicado. Primero voy a dejar que ustedes respondan y den su opinión. Y después voy a leer una opinión de uno de los oyentes, que es Luca. Así que primero escucho lo de ustedes. Yo creo que tiene un coraje y una valentía para haber agarrado Independiente en este momento, porque la verdad que cuando las papas queman nadie quiere agarrar nada, y la verdad que es respetable y está bueno. Ojalá le vaya bien y Independiente siga estando en primera. Bueno, comparto con lo que dice Majo, y además me parece bien de parte de Independiente llevar a alguien que esté muy relacionado íntimamente con el club, como lo es Miguel Ángel Brindisi, que puede aportar ese toque que le está haciendo falta a Independiente para poder permanecer en primera. Bueno, y la opinión de Luca, Luca Gimnasia, así es su Facebook, nos decía: para mí el ideal era Madelón. No los puedo escuchar porque el pibe ahora se hace el que estudia. Pero abrazo para todos. No sé quién será el pibe. Supongo que será alguien que vive con él y no sé de quién es amigo Luca. Pero bueno, de todas maneras le mandamos un saludo desde acá. Sí. Y bueno, ahora sí cambiamos de deporte y pasamos al básquetbol. Al básquetbol internacional. Vamos un poquito con la International NBA. International Básquetbol. Que esta noche llega a su fin la temporada regular y se definen los cruces de los playoffs. Algunos están armados ya, pero faltan resolver 3 o 4. Y bueno, tenemos por el lado del este a Miami, que se va a enfrentar como el primer clasificado del este a Milwaukee. Después el ganador de esa serie iría contra Brooklyn, que está clasificando cuarto, contra posiblemente Chicago o Atlanta, que definen esta noche quién se queda con el quinto lugar y quién cae al sexto. Después está Indiana, que va contra justamente Chicago. Y la otra que está definida es Nueva York, el equipo de Pablito Prigioni, que va contra los Boston Celtics. Por el lado del oeste tenemos a Oklahoma City, que ya está definido que va a ir contra... Perdón, Oklahoma City está definido como el primero y va a ir posiblemente contra Houston, Los Ángeles Lakers o los Golden State Warriors, que ahí... o Utah, perdón, que ahí es donde está el problema, si se quiere, más grande, por el tema del desempate, por cómo se vienen posicionados cada uno. Hay una victoria de diferencia y todo se define esta noche, así que puede quedar todo, puede variar esas posiciones y obviamente los cruces posteriores. Exactamente. Después también tenemos al cuarto y el quinto, que están entre Denver y los Clippers. Memphis, justamente contra los Clippers, pueden quedar cuartos o quintos. Tercero puede ir Denver o los Clippers. Es todo un despiole, ¿no? Son todas hipótesis. Y en el sexto lugar podrían quedar Golden State o Houston, el equipo del Lancha Delfino. Así que bueno, los argentinos también metiendo presencia en los playoffs de la NBA. Me queda el último cruce, que es el segundo San Antonio contra el posible séptimo, que puede salir entre Los Ángeles Lakers, Houston o Golden State. Y ahí quedan armados. Habrá que esperar a esta noche. A las 21 horas tenemos 4 partidos que definen justamente estos cruces, que son Atlanta en New York, Washington en Chicago, Utah en Memphis y Phoenix en Denver. Y a las 23:30 tenemos por ESPN, vamos a poder disfrutar del Charlie y el Fino ahí en el Staples Center, definiendo un lugar contra Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant, que no va a estar porque está lesionado del tobillo. Y por otro lado tenemos a los Clippers en Sacramento y Golden State en Portland. Y ahí quedan definidos todos los cruces de playoffs y con esto el final de temporada de la NBA. Así que bueno, esos son los equipos que aspiran a quedarse nuevamente en algunos casos será con el anillo. Exactamente. Y bueno, tenemos como predicciones el MVP, que casi seguro va a quedar en manos de LeBron James. Poco creo que pueda hacer Kevin Durant, el escolta de Oklahoma City, y el coach del año, que está por definirse entre George Karl, el técnico de Denver, o Eric Spoelstra, el de Miami. Así que vamos a ver cómo resultan, pero esas son las predicciones que damos desde acá, desde Pornauta. Bueno, lo pronto es que hoy se juega el básquet a la noche, va a haber acción en la NBA. Van a jugar los 30 equipos. Así que el que quiera seguir ahí de cerca la información y bueno, cómo quedan definidos esos cruces, lo puede hacer esta noche. Exactamente. Bueno, ahora los despido, hasta el viernes, van a estar por acá, ¿no? Sí, sí, calculamos que sí. Ni hablar. Así que bueno, síganos escuchando estos de Pornauta y nos vamos escuchando Viejas Locas, Una Espina en el Ojo. Tengo una espina en el ojo, no me la puedo sacar. Tengo una espina en el ojo, no me la puedo sacar. 4 días con la espina y no la he podido sacar. Tengo una espina en el ojo y no lo puedo cerrar. Una espina en el ojo y no lo puedo cerrar. Cuando me saque esta espina, yo dormiré hasta cansar. Para ver. Molestando la luz de la ciudad, ya me está molestando la luz de la ciudad. Si no me saco esta espina, enloqueceré de verdad. Yeah. Tengo una espina en el ojo, 4 días sin cerrarlo. Tengo una espina en el ojo, 4 días sin cerrarlo. Cuando me saque esta espina, seré libre de verdad. Van a ver. Tiro el Facebook. Adentro. Si pasas por mi provincia. De Pornauta. Separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Se pasó volando. Acá en Radio Nauta, FM 106.3. Y bueno, con la presencia, sí, ¿de quién? Señor Gastón. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Te habíamos visto llegar, lo habíamos anunciado. Me parece que no llegaste a escuchar, pero anunciamos tu llegada. Te dimos la bienvenida. Sí. Y bien, porque si no, viste, para ya tener a los oyentes ahí atentos. Atento. Para tu cierre. Ni hablar. Los y seguidores, bueno, Gastón. El fan, de, el fan club. Bueno, pasando rápidamente antes de que se nos termine, decir que por la Liga Nacional de Voley, ayer ganó UPCN, el equipo sanjuanino, le ganó a Buenos Aires Unido, el conjunto de Mar del Plata, por 3-2, y estiró la serie 2-0 y define ahora en San Juan el próximo lunes. Bueno, hablando de este tema, de lo que es la final de la Liga Nacional de Vóley, nosotros el viernes vamos a estar dialogando con Matías Salvo, quien es uno de los componentes del equipo de UPCN, que sí, es el bicampeón, y bueno, que va en camino a ser tricampeón. Y tiene prácticamente la serie liquidada. La tiene, o sea, bastante. Define el lunes de local y uno estima que sí, bueno, no va a tener. Viene de ganar dos partidos visitantes. Claro, ganó los dos en Mar del Plata, así que uno estima que de local. También la no presencia de Marcos Milinkovic, que está lesionado, está jugando. El capitán de Buenos Aires Unidos. El capitán y el máximo anotador del equipo. Sí. Así que bueno, UPCN tiene el camino bastante allanado y nosotros vamos a estar hablando con Mati el viernes. Posible campeón. Posible campeón, sí. Así que bueno, anticipar sobre todo su testimonio. No se lo pierdan el viernes, obviamente a la misma hora de siempre, a las 17 horas. Va a estar hablando Matías con nosotros. Sí, salvo que, bueno, de hecho entra de suplente, pero cuando entra responde muy bien y de hecho ayer tuvo gran participación en el partido y rescató, como se suele decir, varias pelotas importantes para UPCN que después se transformaron en esos puntos anímicos fuertes, digamos, que suelen liquidar los partidos. Así que seguro vamos a estar hablando de esta gran oportunidad que tiene en su joven carrera. Sí, bueno, obviamente destacar que es de Juárez, loco, de mi pueblo, así que vamos a tirar el chivito. Bien ahí. Jugó conmigo muchos años al vóley, es un amigo además, así que bueno, vamos a tener su palabra el viernes. Está muy bien. Y último, rápido, por la Liga Nacional de Básquet, hoy arranca una de las semifinales, juega Regatas con Corrientes contra Boca, y mañana la otra semifinal, Peñarol de Mar del Plata contra Lanús. Esas son las dos llaves. Y bueno, es al mejor de 5 juegos. Y bueno, y ahí se definirá quién juega en la final. Bueno, fue bastante rapidito, pero bueno, la información siempre concreta. Entró como siempre. Entramos. Bueno, antes de irnos vamos a repasar la información que habíamos dado al principio sobre todo el tema de las inundaciones. Te dejo paso, Tincho. Exactamente, a recordarles que ahora en unos minutos a las 18 en el rectorado, en 7 entre 47 y 48, en el Aula Rocha, se va dando una charla sobre las inundaciones y la catástrofe que sufrió la Plata. Y le recordamos que entre los panelistas va a estar el juez Luis Federico Arias. Le recordamos el juez que inhabilitaron por llevar una causa paralela con el tema de los fallecidos. Va a estar Pablo Romanazzi, del Departamento de Hidráulica. Carola Bianco, de directora del Programa de Niñez y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales acá de La Plata. Y también va a estar Leandro Moretti, bueno, militante del Frente Popular, Darío Santillán, la Corriente Nacional. Así que bueno, el que esté escuchando y esté cerca, que se acerque, que va a estar interesante. Bueno, y la otra propuesta para el que no se quede, para el que no vaya, mejor dicho, al rectorado, es seguir por Radio Nauta, por la FM 106.3, con una tarde cualquiera, el informativo de Radio Nauta. Bueno, que van a estar ampliando lo primero que hablamos nosotros, que es la situación que está atravesando Venezuela. Y le dejamos el paso a ellos, no le robamos más tiempo. Una tarde cualquiera, por Radio Nauta. Adiós.